luna con su reflejo en todita la región. Iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto de saludarnos. Hoy es miércoles ya. Miércoles 22 de febrero. Y nosotros estamos aquí con mucho gusto, con un poquito de frío, porque la mañana está fresca, ¿eh? Aquí en la capital del estado de Veracruz, en la zona montañosa. Allá ustedes más sabroso, allá en la zona de costa. Bueno, pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana que hacemos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en el programa que usted conoce y si no está conociendo, La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México, a través del 90.5 de frecuencia modulada y en línea a través de la página de la UV. Aquí está este programa que desde hace muchos, muchos años está al aire. Primero nuestra extinta amplitud modulada, que el 1550, que ya se quedó para la historia. Y ahora en la nueva época de la Radio Universidad, aquí en el 90.5, que es ahora la frecuencia universitaria. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de hoy correrá a cargo de el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí nuestro musicalizador oficial, encargado de los controles técnicos. Muchas gracias por el apoyo a Lupita Páez, a Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes. Hoy es miércoles, hoy estará aquí Óscar de la Borbolla con su Café de los Prodigios, producción de Radio UNAM. Ernesto Corinot es el coordinador de aquí de radio, a nombre de todo el personal de técnico administrativo, manual, académicos de confianza, eventuales y suspirantes. Pues todos trabajamos con muchísimo gusto para ustedes, Carlos Romano, para servirles aquí al frente de estos entrañables y queridísimos micrófonos de la radio universitaria. Terminamos hasta las 9:30. Gracias. Gracias porque de todas las distracciones mediáticas, usted es fiel aquí a la revista de Radio UV. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Y tenemos los teléfonos 818-0923, 817-5117. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 con 8 aquí en la revista. ¿Y saben lo que? Más que lo que hemos sido, lo que pretendemos ser es tradicionalmente innovadores. Digamos que es una línea, es más que una frase, pues es como una línea rectora, ¿no? De lo que quisiéramos que sucediera aquí en la radio. Y para eso, pues le tenemos que echar ganas, ¿no? Bueno, pues ya empezó el grillito, mira, desde antes de que empiece el programa. Jorge Machado, lo saludo con mucho gusto. Fernando González, que sale como FG2. Dice, buen día, ¿quién se asegura que el muro sea construido del lado gringo y no del lado mexicano? tú, mi querido Fernando, te vamos a comisionar para que vayas a con tu regla a decir, a ver, hasta aquí en México ya nos vaya a pasar como lo del chamizal. ¿Qué fue lo del chamizal? ¿Te acuerdan que hace muchos años hubo un diferendo ahí más que duró mucho tiempo de una zona que a ver si lo invento, aparentemente era de México? Pero el cauce del río Bravo, me parece que eso fue, cambió, digamos, la orografía de ahí, de esa zona, y entonces quedó de aquel lado el famoso chamizal, que era una, yo creo que era una, unas cuantas hectáreas ahí de tierra, además que ni siquiera tierra buena para agrícola era, ¿no? No sé, pero pues era una cuestión de territorio, ¿no? Hasta que finalmente algún presidente, no me acuerdo quién, de Estados Unidos, dijo, ah, ya, mira, ahí está su chamizal, tengan. Bueno, me acordé del asunto a propósito de lo que dice Fernando. Humberto Barceira, Soel, muchas gracias. A todo mente también. Ana Mayo, a Alan León, nos manda aquí toda una colección de muñequitos que encuentra uno en las redes sociales. Espérenme tantito. Ahora sí. Fíjense que un acontecimiento pues realmente interesante fue la disculpa que le da la Procuraduría General de la República, pues le hace gobierno, ¿no?, a estas tres mujeres indígenas que fueron encarceladas injustamente, y es injustamente, con unas letrotas en mayúsculas, quienes eran Jacinta, Alberta y Teresa, ¿no? Bueno, la verdad es que parecía una burla, ¿no?, decir que estas tres mujeres indígenas habían secuestrado a unos agentes de la Procuraduría General de la República. Hágame usted el favor. Pero ¿quién va a querer? ¡Salucita! Mira, todos andamos así. ¿Quién iba a pensar eso? Pues no sé qué pasó, qué le contaron al juez, o qué vio el juez, que dictaminó que se fueron a la cárcel 20 y tantos años. Estuvieron 3. No fueron 20 y tantos, fueron 3. Pero fueron muchos años, 3. Porque no hicieron nada. Y ayer la Procuraduría, pues fue un acto como de desagravio, ¿no? Les pidió una disculpa. Y ellas fueron y aceptaron la disculpa. Dice una de ellas, pues ya con esto cerramos este ciclo de 11 años de lucha, ¿no? Porque luchaban antes, lucharon durante y lucharon después. Y esto es relevante de alguna manera, porque aunque suene que es tardío esto, porque ya pasó mucho tiempo y ya el daño ya está hecho, es muy extraño, es raro que las instituciones del sistema mexicano den disculpas por errores cometidos. Es muy difícil que reconozcan los errores que se cometen, y más en el caso de las procuraciones de justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es interesante lo que sucedió, y que bueno, es como un alivio, ¿no? Ah, bueno, ya, esto ya está, pasamos a otra cosa. Estas mujeres adquirieron una gran experiencia, más de la que ya tenían, y seguramente seguirán luchando, ¿eh? Así que un abrazo para Jacinta, para Alberta y para Teresa. Bueno, vamos con las palabras que vamos a aprender esta mañana a propósito de la épica Historia de las Ideas de Rafael Pacheco. Trivial, esa ya la vimos ayer. Protagonista. En la antigua Grecia, en las obras teatrales, al que luchaba por salir adelante le llamaban protagonista, que proviene de protos, que quiere decir primero, y Agón lucha. A su contraparte, por lo tanto, le llamarían antagonista. O sea, el primero la lucha y el antagonista al contrario. Acento. De ad cantus, énfasis en el sonido o canto. Esto es acento. Énfasis en el sonido o en el canto. Folklore, del alemán block, pueblo, y lore, conocimiento. De ahí los verbos learn, que es aprender en inglés. Ah, mira. Lore, conocimiento. De ahí los verbos learn, aprender en inglés, y lernen, aprender en alemán. Se escribe L-H-R-E-N, lernen. Tenemos también la palabra hermético. Hace más de 4,000 años, un hombre llamado Hermes Trismegisto, decían que era el 7 veces maestro, se cultivó en conocimientos secretos de varios lugares de la antigüedad, ¿no? Desde Etiopía hasta India. Sus ideas fueron estudiadas por los alquimistas, quienes guardaban herméticamente sus secretos, artilugios y herramientas para convertir el plomo en oro. Bueno, mañana veremos hipocondríaco y nefasto. Muy bien, tenemos a, que comentarles algunas cosas que van a tener lugar el día de hoy. Por ejemplo, Ricardo Bennett es el titular de nuestra área de cine y televisión de aquí de la UB. Él es jefe del departamento de cinematografía de la universidad y va a impartir el taller Creación en Corto UB. Los martes del 7 de marzo al 9 de marzo, ya ven que va a haber varios días de vacaciones, un fin de semana muy largo. Nosotros vamos a estar aquí, de todos modos, como siempre, trabajando, si así se le puede llamar, al placer de acompañarles en todos estos días. Incluso el viernes, que el viernes ya es un día festivo, y aparte lunes, martes, miércoles, bueno, ya para qué les cuento. El caso es que aquí vamos a estar nosotros. Ya después de estos días, de estas mini vacaciones, el 7 de marzo al 9 de mayo, el curso de Ricardo Bennett, de 5 a 9, en el Aula Clavijero, que se ubica en la calle Juárez número 55, aquí en el centro de la ciudad, mediante 8 sesiones semanales de 4 horas cada una. El objetivo de este ejercicio es dotar a los participantes del lenguaje cinematográfico y herramientas técnicos sensibles para la creación de un cortometraje hasta 10 minutos. Va a haber 3 sesiones de guión, 2 de lenguaje cinematográfico, en fin. Les doy los teléfonos para que les den mayores informes. Cupo limitado, a 12 nada más participantes, así que apúrenle. 14-11-058, teléfono. Este no empieza con 8, es 14-11-058. El que sí empieza con 8 es el 841-1730. 841-1730. En ambos casos, si están interesados fuera de Jalapa, tienen que marcar nuestra clave helada, que es la 228. ¿Vale? Bueno, también les quería yo comentar que hoy en el ciclo La Palabra de Autor, conversaciones que se realizan tradicionalmente los miércoles a las 7 en el Ágora de la Ciudad, hoy tiene como invitados a Rafael Antúnez, Agustín del Moral, Marco Carrión y Luis Enrique Rodríguez Villalbazo, quienes hablarán en torno a el mar, el amor y la muerte. Ágora de la Ciudad, de aquí de Jalapa. Y nuestro amigo Luis Barria va a presentar hoy su libro Aún hay locos, como parte de las actividades literarias de la Galería de Arte Contemporáneo del IBEC. Luis Barria conversará con el público sobre su libro Aún hay locos, 5 creadores en su tinta, hoy a las 6. ¿De qué va esto? Tengo entendido que Luis Barria hizo algunas entrevistas a Francisco Beberido, Alejandro, bueno, Francisco Beberido, un referente del teatro, ¿no? Jalapeño, muy reconocido. El maestro Alejandro Schwartz, en el terreno de la danza, creador del grupo Módulo, ha sido alto funcionario en varias épocas. El fotógrafo Miguel Femat, a quien mando un saludo muy afectuoso. Juan Hernández Ramírez, cuyas entrevistas realizadas por Barria conforman gran parte del contenido del texto y acompañarán al autor en esta charla literaria. En Aún hay locos, cinco creadores en su tinta. Luis Barria incluye entrevistas a cinco creadores. Bueno, Aún hay locos que intentan lo imposible, es decir, cultivar en el desierto, arar los mares, capturar la luz en un frasquito para llevarla a las más lóbregas cavernas y decorar con sus colores los suelos, las paredes y los cielos. Y lo logran casi siempre, refiere Barria, en el prólogo del volumen editado por el Departamento de Publicaciones del IBEC. La invitación con acceso libre es en Jalapeños Ilustre 135, en el centro de la ciudad, a las 6 de la tarde. Bueno, 8 de la mañana con 21 minutos, las 8 con 21. Alberto Olvera es uno de las mentes brillantes que tenemos aquí en la UB, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Él es un gran conocedor de los movimientos sociales, fue impulsor de Alianza Cívica hace algunos años, ahí lo conocimos. Investigador que ha viajado prácticamente por casi todo el mundo y pues está aquí con nosotros en Jalapa. Se los digo porque él escribe, hubo un artículo que escribió en el periódico Reforma. Y aunque ya pasó la marcha, que aparentemente era en contra de Trump, y de ahí se decantó hacia otras vertientes derivadas de las inquietudes de los marchistas, ¿no? y que la marcha dio motivo para que se hablara de si habían sido pocos, o sea, de preguntarse por qué no había sido todo México salir en contra de Estados Unidos y Trump y todo esto, ¿no? Entonces él, Alberto Olvera, habla en este artículo, y además es pertinente porque se tiene planeada otra marcha para el 1 de mayo, que el debate sobre las marchas de la llamada unidad del domingo aquel contra las pretensiones imperiales de Trump se ha caracterizado por cierta confusión política y conceptual. Dice Alberto que en teoría las marchas fueron convocadas por actores de la sociedad civil para mostrar la unidad del país frente a la agresión extranjera, ¿no? En la práctica, la movilización reflejó las conflictivas visiones y proyectos contenidos en el seno de la propia sociedad civil mexicana. No todos somos iguales, no todos íbamos por lo mismo. Dada la absoluta falta de legitimidad del gobierno actual, su profundo temor a desatar aún más la ira del gobierno norteamericano, era claro que el presidente de México no tenía ni la capacidad ni la voluntad de convocar a una demostración de unidad nacional. Eso se entendía, ¿no? Era casi una obviedad, ¿no? No podía ser. Los partidos políticos que se cuentan entre las instituciones más deslegitimadas del país tampoco podían tomar la iniciativa, porque se les percibe como actores oportunistas. La unidad nacional, todos los partidos. La unidad nacional, al parecer, solo podía ser invocada por la sociedad civil, precisamente por estar al margen del gobierno y los partidos. Sin embargo, los actores que decidieron convocar a la marcha olvidaron que la sociedad civil no es homogénea, sino es plural. Dice Alberto Olvera, la sociedad civil de un país expresa en su composición las múltiples contradicciones y conflictos ideológicos, culturales y políticos y de clase, entre otros, que caracterizan a una sociedad. la sociedad civil no es una unidad, sino una diversidad. Y la única forma de que actúe unida es que haya una causa grave de carácter histórico que permita posponer temporalmente, fíjate, posponer temporalmente las diferencias y concentrarse en las coincidencias. Esto no pasó. Es obvio que la amenaza de Trump a México no es percibida aún como una causa que exija la unidad nacional, ¿no? Casi como, vámonos a la guerra, ¿no? No tratándose de, eso lo dije yo, vuelvo a lo que dice Alberto, no tratándose de un momento fundacional o final de un régimen, es lógico que haya actores de la sociedad civil que no quieran actuar como una unidad, y menos bajo la convocatoria de un sector de la élite intelectual que al parecer pensó que era capaz de representar a la sociedad civil toda. Y claro, como la estaba promoviendo también Televisa, uy, no, guacala, si es Televisa, yo no voy. Ay, la señora de Wallace, esa estaba de parte de Peña, yo tampoco voy. Entonces, no era posible aglutinar las coincidencias sobre las divergencias que pudiéramos tener entre nosotros, ¿no? Es por ello que no debe, dice Alberto Olvera, extrañarnos el conflicto previo y posterior a la marcha, ¿sí? No debe asustarnos, pues, que ahora la falta de unidad de la sociedad civil, esa es su condición natural, y es mejor que se expresen claramente sus diferencias y conflictos internos. Él habla de que la iglesia populista mexicana es profundamente antiintelectual y rechaza a los actores de la sociedad civil. En tanto, estos constituyen una red de intermediación entre la clase política y el pueblo. Entre otras cosas, es lo que dice Alberto Olvera en el periódico Reforma hace unos días, y nos parece pertinente porque Alberto es de aquí, porque es amigo del programa, porque siempre tiene puntos de vista interesantes, ¿no? Y bueno, hay una nota también que quisiera comentarles de Marco Rascón, que habla de que se necesita una revolución reformadora desde la misma elección de 2018, forma como fondo. Dice que aunque la hoguera de la Inquisición anda suelta por no creer en el menos peor y el voto útil, el 2018 sí puede tener otra salida. Ser posible y democrática ante la crisis interna y las amenazas externas. Engañan las propuestas del PRI, de Morena, del PAN, del PRD y otros partidos cuando centran su propuesta para 2018 en la idea nostálgica de que una sola persona ocupando la decadente figura presidencial resolverá el problema del país. Lo que en verdad ofrecen es más vacíos, crisis y continuidad anacrónica. En México llevamos 30 años de reformas electorales y sin embargo el viejo régimen político permanece intacto. Los grandes poderes de facto pasaron del presidencialismo autoritario al sistema de minorías para impedir toda reforma de fondo. Corrupción, antidemocracia, fraude, injusticia, entreguismo, demagogia son crónicos. Porque desde el poder discrecional nacen impunes y son protegidos. Siempre lo hemos pensado, sí, el mismo sistema se blinda, ¿no? Cierran filas. Aunque no se trate de perseguir o hacer justicia para un contrario político, de todos modos el sistema se asusta y se blinda, ¿no? El reto de 2018, vuelvo a lo de Marco, para cambiar no es tarea para un solo hombre, sino construir una mayoría congruente y conformadora que le sustente y acompañe. Cambiando la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo, la elección de 2018 puede ser un golpe insurreccional desde la legalidad. Junto al candidato presidencial, se necesita un movimiento que desde la diversidad tenga el respaldo de una amplia mayoría entre los 500 diputados y 128 senadores. Para 500 diputados, ¿qué es eso? Para hacer posible el cambio de régimen y la reforma del Estado postergada, que necesariamente deberá surgir de la sociedad y la pluralidad política, que obedezca a una nueva correlación de alineamientos políticos por encima de los candados del sistema de partidos. Entonces, solo un amplio movimiento plural y democrático con un programa común, avanzado, que contenga como compromiso reforma política, económica, social, jurídica, educativa, indígena, cultural, que elija desde una convención ciudadana y popular a los candidatos a los 628 escaños legislativos, más un candidato a la presidencia, que a su vez este represente un equipo capaz de llevar a, o encauzar al país y respaldo por una nueva mayoría política. ¿Será posible? O sea, solamente así será posible, pero yo agregaría, ¿será posible? ¿Cómo? Pues la respuesta de Rascón es eligiendo a los 628 mejores mexicanos para ello. Tarea nada fácil, ¿no? Porque pues son los partidos los que van a definir quiénes. Este es ahí el problema. Ese es el círculo vicioso. Bueno, pues, ¿qué dice Reina Morales? El horario de la actividad del Ágora. ¿A qué horas dije? En el Ágora de la ciudad. En palabra de autor. Los miércoles a las 7. A las 7 en el Ágora, querida reina, saludos. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Agustín Sedas, hoy a las 7 p.m., todos invitados. ¡Ah! Hoy aquí a la vuelta en el Museo Guízar y Valencia van a tocar, van a cantar los amigos del coro de la UV que estuvieron aquí el viernes a las 7. A las 7 van a estar aquí en el Museo Guízar y Valencia, que está en la calle Juárez, frente a la Prepa Juárez. A las 7, ya ven qué bello cantan. Bueno, pues ahí van a estar. Saludo con mucho gusto a Claudio Heredia, que nos comenta que el mundo entero necesita urgentemente una revolución intelectual y académica, tal y como ya he comentado anteriormente. El reto es salir de la versión negativa o errónea del capitalismo y al mismo tiempo entrar a la versión positiva o acertada del capitalismo. Así podrían refundarse las constituciones políticas de todo el planeta. Lo demás es seguir perdiendo el tiempo y la vida de una forma miserable. Así, lapidariamente lo plantea Claudio, a quien saludo con mucho gusto. Pero espérame, ¿de qué habla esto de, de Agustín Sedas? No, gracias a ti, Claudio. Pues es lo que estaba yo diciendo de la del coro, que no veía yo las letritas, pues es lo del coro. Entonces, bueno, ya están avisados hoy a las 5 de la a las 7, ¿vale? Bueno, ahora sí. 8 de la mañana con 33 minutos, el maestro Chuchín nos manda esto. compañía, La Revista. Continuamos. Humberto Barceinas, la PGR se volvió a equivocar. Además de las disculpas, las tres mujeres indígenas deberían ser contratadas por la PGR. Está bueno. Perdónenme. Todavía va a tardar unos días. Claudio Lomnitz siempre escribe de manera interesante. Digo yo. En La Jornada. Perdón, Donizetti. Fue lo que escogió Chuchín para iniciar con la música clásica esta mañana, sonata para oboe y piano. Y les doy la hora, faltan 20 para las 9, 20 para las 9. Sé que me van a decir que Estados Unidos siempre fue provinciano. No les falta razón. Recuerdo que hace unos años, cuando concluían las negociaciones de paz en El Salvador y Guatemala, a una socióloga de la Universidad de Chicago se le ocurrió preguntar, tras pedir una serie de opiniones acerca de la política exterior estadounidense, si los encuestados sabían dónde estaba Centroamérica. Híjole, fíjate nada más. Encuestados, ¿dónde está Centroamérica? Allá en Estados Unidos. En inglés, Central America. Y caso afirmativo, que explicaran dónde está, ¿no? Si sabían dónde estaba Centroamérica. ¿Saben de Centroamérica? Ah, sí. ¿Dónde está? Todos los encuestados sabían dónde estaba. Claro, América Central está en el centro de América, ¿no? O sea, Kansas, Missouri, Indiana, todo aquello. ¡Ay, quién no lo sabe! ¡Qué bárbaro! Pues no lo dudo, ¿eh? La imagen de los años 50 del ugly American, o sea, del estadounidense feo, surge de la combinación de poder económico e ignorancia que exudaba el turista estadounidense cuando se paseaba en sus tours por una Europa empobrecida, por las guerras mundiales, con sus camaritas, ¿no? Fue quizá en referencia a la misma relación entre prepotencia e ignorancia que Bernard Shaw dijo que Estados Unidos ha sido el único país que ha transitado directamente de la barbarie a la decadencia, sin haber pasado por la civilización. La imagen de Estados Unidos como un país de ignorantes es bien conocida. Contrariamente a lo que uno piensa de los europeos, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que el medio siglo que ha pasado de la guerra de Vietnam para acá ha marcado también un proceso civilizatorio y de sofisticación intensa para Estados Unidos. Esto se ha manifestado en tantos niveles y aspectos que es imposible enumerarlos. La sofisticación creciente se ha notado desde un creciente nivel de alfabetismo respecto de la política mundial, hasta en los gustos culinarios, pasando por la apertura a nuevos deportes que vienen de afuera, como el fútbol, una mayor apertura hacia autores extranjeros, etcétera. En el país que yo conocí de niño, en los años 60, nadie comía chile ni se tomaba un café que no fuera americano. Si saludabas de abrazo o de beso, provocabas gran nerviosismo. La gente estaba toda convencida de que en México no había luz eléctrica. Y la gente pensaba que en México ni se conocía el automóvil. Poco a poco, eso sí, Estados Unidos fue siguiendo los pasos que antes habían recorrido las potencias como Inglaterra y Francia. El país se fue sofisticando, educando, haciéndose cosmopolita. Eso hasta ahora, claro. La presidencia de Donald Trump le ha puesto freno al cosmopolitismo, o más bien al cosmopolitanismo estadounidense. Y ahora ondea de nuevo el provincianismo más cerrado, como si fuese motivo de gran orgullo. Así el pasado sábado, hablando de los horrores del terrorismo en el mundo para con ellos, anunciar la política y de deportaciones y controles fronterizos que se viene, el presidente de Estados Unidos pidió a su público que pensara en el increíble ataque terrorista que había acontecido el día anterior en Suecia. El público rugió su aprobación. Claro está, indignado por los abominables hechos que refería su presidente, solo que la noche anterior no había sucedido nada en Suecia. ¡Nada! Para variar. Extrañada por la noticia, Katarina Axelsson, vocera de Relaciones Exteriores de Suecia, fíjate, pidió información a su contraparte estadounidense. Oiga, what are you talking about? ¿Cuál ataque terrorista? ¿Que quizá la CIA se había enterado de algo que nadie sabe en Suecia o qué? Las redes sociales suecas, ¿qué creen? Pues comenzaron a divertirse, circulando imágenes bucólicas de casas cubiertas de nieve, rodeadas de paz, last night in Sweden. Anoche en Suecia, ¿no? Otro cibernauta tuiteó, la organización terrorista Al-Ikea, así, Al-Ikea, se responsabilizó de los ataques que hubo anoche en Suecia. Otro meme presentaba un platillo lleno de albóndigas con banderita sueca de papel que rezaba antes del ataque terrorista, seguida de una foto en el mismo plato y sin las albóndigas con el letrero después del ataque, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible? La prensa se puso a especular acerca del posible origen de la información que manejó Trump en su discurso. Y The Guardian, este influyente diario inglés, dedujo que el presidente había confundido a Suecia, Sweden en inglés, con Sweden, Pakistán. Fíjate nada más el grado de ignorancia de este hombre. Confundir Suecia con Pakistán. Sweden, ¿cómo se pronunciará aquí? Sibuan, Pakistán, donde hubo efectivamente un ataque terrorista la semana pasada, lo cual no es nada nuevo. Pero Suecia, Sibuan, ¿qué más da? A los seguidores de Trump la diferencia los tiene sin cuidado. Al contrario, están felices. En lugar de tener que soportar que un negro les dé cátedra de geografía, de historia, de cultura, ahora tienen por fin a uno de los suyos. Lo malo es que el mundo ya no está acostumbrado a que el presidente de Estados Unidos no tenga ni la más zorra idea. Antes de dejar la presidencia, sabiendo lo delicado que se había puesto el tema migratorio, durante las elecciones, Barack y Michelle Obama escogieron señalar su solidaridad con la comunidad mexicana, dándose cita para una cena romántica en Cosme. ¿Qué es Cosme? Pues es el restaurante neoyorquino de un innovador chef mexicano de nombre Enrique Olvera. Y ahí se fueron la pareja Obama. En cambio, cuando Trump quiso hacer su demostración de cuánto ama a los mexicanos, escogió fotografiarse comiendo un taco salad, que es un menjurje que pasará por mexicano, pero menos entre los mexicanos. Así las cosas. Este mundo está acostumbrado a pensar que el gobierno de Estados Unidos sabe de lo que está hablando. Esa premisa hay que revisarla ya. La filosofía imperante es y será que el presidente del país más poderoso del mundo es tan poderoso que puede ser exactamente lo ignorante que quiere ser. La derrota de Vietnam ha sido olvidada a cambio de una imagen de poder presidencial infinito. México debe prepararse para eso. Habrá deportaciones y todos los deportados serán bad hombres, por definición. Los migrantes serán todos criminales, por definición. ¿Por qué? Porque lo dice el señor. Yo me estaba preguntando qué hubiera pasado si en lugar de Peña Nieto fuera Fox el presidente. ¿Cómo sería? O sea, presidentes muy ignorantes, aunque Peña no se distingue por su cultura y por su información y demás, pero con lo folclórico que era este Fox y bueno, con estas bravatas y estas broncas que le echa desde acá, ¿no? A Trump, hubiera sido divertido. Digo, hablando de humor negro, desde luego. A ver. Pues sí, dice Claudio Heredia que entonces, en este caso hipotético que estamos planteando, sería una tragicomedia. Pues sí. Así es, mi querido Claudio. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos por acá? Aquí tenemos un tuit, doctor. No, primero les doy la hora. Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana. 9 para las 9. Vamos con otro poquito de música, ¿les parece bien? Y ya se acerca la hora de... ¡Ay, esta hora tan sabrosa del café con Oscar de la Borbolla y con Janet Pankowski! En donde nos hablan de cosas interesantes, de grandes personajes de la historia, de la filosofía, de la literatura. Así, en un café de los prodigios. Pero antes, lo que diga Chuchín. Thank you. fuente de comunicación, la revista. Continuamos. Hoy se inaugura una exposición que se llama El Mar, Corrientes Fugitivas y Estenopeica en la Gráfica. Byron Brauchley, sus alumnos de Oaxaca, y Yasu Suzuka, en la Galería Ramón Alba de la Canal. Va a inaugurar esta noche en punto de las 8 las muestras gráficas, o más bien fotográficas, El Mar, de Yasu Suzuka, Corrientes Fugitivas, de Byron Brauchley, y Estenopeica, en la Gráfica, de los alumnos de un taller que él impartió en Oaxaca, y en la que participan, bueno, pues mucha gente. Sobre la muestra Corrientes Fugitivas, del maestro e investigador del Instituto de Artes Plásticas de la UB, Byron, la doctora Leti Mora Perdomo dice: ríos, caudales de vida y de muerte, que en sus múltiples asociaciones simbólicas adquiere significados difíciles de presentar y solo inferidos por esas corrientes fugitivas que, como las aguas que los definen, cruzan la mente del espectador a través de los elementos que el fotógrafo logra articular por asociación y metáfora. Saludos a Nicanor Moreira y también a Joel Vences. Joel Vences, director general de Títere Vivo, que está proponiendo hacer un registro de artistas. Esto es interesante, vamos a compartir más tarde. Arlenbanqui, conectando los mejores artistas. Hay un formato de inscripción, un registro de artistas para estar en contacto, y supongo yo que para hacer algún tipo de sinergia artística, ¿no? Aquí en Jalapa. Y además para promoción, lo que tiene que ver con la gestión cultural, que es tan importante también. Supongo yo que por ahí va el asunto. Y precisamente Maribel Sánchez, de la página cultural del diario que dirige nuestra amiga Celia Gallos, hoy propone o pregunta: ¿por qué es importante la gestión cultural? Porque en México, en los últimos 10 años, escuelas públicas y privadas han creado licenciaturas, diplomados, que apuntan a la profesionalización de los gestores culturales. Pero ¿por qué hay ese apogeo? ¿Por qué es importante la gestión cultural? ¿Cuál es el rol de un agente cultural? Esto lo vamos a ver al ratito, ¿sale? Porque ahorita ya es la hora de que entre al aire El Café de los Prodigios. Antes le comento que la pieza que acabamos de escuchar hace unos minutos fue de Jacinto Chipa y se llama África. Que pase Oscar de la Borbolla, de Radio UNAM. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. A ver qué platicamos hoy. Es que es cierto, no parece haber futuro. Todo el mundo nada más está pensando en el presente, en satisfacer como las necesidades, en ser feliz, lo que sea que eso signifique. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el pensar, con la razón? Ay, la verdad, yo misma ya no sé ni cómo yo veo mi propio futuro. Bueno, ya me voy a ir a vivir sola, pero la verdad es que... Ay, que si por lo menos existieran las utopías individuales, porque yo sí necesito una. Ya llegó Alejandra y yo no termino este párrafo. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te veo muy agitada, así con un sobresalto emocional intenso. Bueno, la verdad, yo estoy con muchas cosas ahorita. Ya ves que me voy de mi casa, pero me quedé pensando mucho en las cosas que me has dicho y eso de que se negaron los absolutos, de que no hay futuro. Y para colmos, también ya me dices que Dios se murió. Bueno, espérame. No quiero hacer así un anuncio que suene tremebundo. Esta es una frase de Nietzsche, pero mira, ahora que te vas a cambiar de casa, yo creo que por ahí puede venir una utopía individual. Sí. El problema es que se han hundido las utopías universales, aquellas que eran atractivas para toda la sociedad. Pero a nivel individual yo creo que cada quien se arma un diseño de vida y por supuesto que tiene sentido ir tras él. A lo mejor por lo menos eso nos queda, ¿no? Tal vez hay mucho materialismo, mucha actitud así de presente, pero también hay mucha libertad, ¿no? Podría ser que cada quien puede construirse su propia libertad. Pues mira, cuando se desmorona justo el proyecto social, lo que quedan son estas moronas. Haz de cuenta que el planeta que alguna vez fue lo que ahora son los asteroides, pues cada quien se puede vivir en su propio pedacito de tierra volátil y arma ahí lo mejor que puede. Y justamente eso tiene que ver con lo que te mencionaba ayer de Nietzsche. ¿Cómo? Mira, hay un par de textos donde Nietzsche anuncia la muerte de Dios. Uno es en La Gaya Ciencia. Sí. En un capítulo que se llama El Área del Insensato. Y otro es en El Zaratustra, en Así Habló Zaratustra. Uh-huh. A mí me gusta mucho el primero, porque es un loco que llega, igual que Diógenes, con una lámpara a una plaza donde están reunidos un montón de personas y pregunta por Dios. Y los va alumbrando con la lámpara, así como lo hacía Diógenes en plena mañana, con la intención de encontrarse con un hombre. Sí. Así también este insensato anda buscando a alguien y cuando suelta la pregunta, no saben dónde está Dios, todos se ríen. Uh-huh. Y comentan que este tonto no sabe que Dios ha muerto. Híjole. Cuando él lo escucha, empieza a hacer una serie de reflexiones que resultan muy interesantes, no obstante el contexto poético lleno de mitología que utiliza Nietzsche para plantear la voz de este personaje. Sí. De todas formas, se logra entrever que está hablando más que de Dios, de Cristo, de Jehová, de algún sí. Dios de alguna religión. Está hablando de lo que representaba Dios como garantía de una tabla de valores que estaba refrendada por el absoluto. Uh-huh. Dios como la garantía de un sistema científico que garantizara la verdad. Uh-huh. Lo que implica y se nota en este texto y se completa con lo de Zaratustra es que lo que está en crisis es la noción del absoluto. Y mira, te pongo unos ejemplos. Hay una ciencia, o hubo una ciencia, que parecía que estaba al margen de la historicidad. ¿Cuál? ¿Cómo? La geometría. Mientras que las apreciaciones que fueron haciendo en distintos terrenos, todos los que contribuyeron al conocimiento humano, se iban modificando, mejorando o derrumbando. Uh-huh. En el caso de la filosofía se derrumbaban todas. Uh-huh. Pero en el caso de otros conocimientos, como que se fueran almacenando y elevando un edificio cada vez de más pisos y que resultaba un refugio para la verdad. Y sin embargo siempre había revoluciones, cuartelazos epistemológicos, se derrumbaban las verdades, asomaban otras. Uh-huh. Y la única que parecía inamovible era la geometría de Euclides. Uh-huh. A mí me causó una enorme gracia descubrirlo en el prólogo de la Crítica a la Razón Pura de Kant. Uh-huh. Kant, molesto por la historia de la propia filosofía que la percibe como esta serie de fracasos, una serie de absolutos fallidos, uh-huh, dice que él por fin va a edificar una filosofía al estilo de la geometría de Euclides. Ya para entonces llevaba 2 siglos imperturbable Euclides. Uh-huh. Había sido decisivo el planteamiento hecho por él. Pero siglo XIX... empezaban con una dificultad. Había una proposición en la geometría de Euclides, la que hablaba de las paralelas, que no era tan visible, tan evidente, tan clara como las otras. Empezaron a buscarle tres pies al gato. Y por fin Riemann por un lado, Lobachevsky por el otro, modifican el axioma este, muestran que se trata simplemente de una conjetura y arman lo que era, lo que estaba implícito pero no se había logrado ver, que la geometría no tiene que ver nada con el espacio real en el que caminamos, sino que es un monumento formal que su único requisito es que resulte consistente internamente, que no haya contradicciones. Me encantó eso que dijiste de los cuartelazos epistemológicos. Pues es, o sea, ¿estás salvo entonces por eso? Estaba a salvo el bueno de Euclides. Ahora es una más entre las muchas geometrías que existen. Incluso te menciono estas dos porque parece que la de Riemann es mucho más precisa para referirse al espacio real que la de Lobachevsky. Como nos movemos en una zona muy de tramos muy cortos, no nos damos cuenta que vamos caminando sobre el arco y no sobre la recta. El arco es este segmento de curva, pero como el diámetro de esa curva es gigantesco, parece que camináramos sobre una recta, pero en el fondo no. Y ahora con la teoría de Einstein, que también vino a demoler en parte la visión que parecía inamovible de Newton en cuanto a su concepción del espacio y del tiempo, las ciencias que parecían definitivas, absolutas, pues ahora tienen que hacerse a un lado y dejar pasar pues esta relatividad. El que en todos los campos del saber haya sucumbido la verdad, esa con mayúscula, esa es la muerte de Dios a la que se refería Nietzsche. Entonces, por supuesto, esto trae unas consecuencias sociales que previó magistralmente Nietzsche. Ahí en el Zaratustra dice cuáles son los cuatro tipos de hombre que vendrán luego de la muerte de Dios. Está el último de los hombres, el nihilista, el hombre superior y el superhombre. Cuando tú me dices, busquemos una utopía personal, necesitamos una isla de felicidad, aunque sea doméstica, sí, justo estamos instalados en lo que Nietzsche previó como el último de los hombres, ese que se contenta con un pequeño placer para el día, para la noche, ese que tiene prisa, es un hombre apresurado que no se compromete, que dice sí, sí, no, no, el que no quiere cargar con una responsabilidad total, es suficiente para él su propia vida. Y entonces, claro, lo mejor que puede encontrar en ella es su propia felicidad. Pero claro, y ahí la relación con los otros, ¿qué pasa? Los otros me son útiles en la medida, uno, que se presten para alcanzar más fácilmente mis metas, y dos, que no me obstruyan. Esta es una posible reacción. Nietzsche se refiere de forma más o menos violenta a lo que en buena medida somos hoy la mayoría, día, Sí. Esta clase media sin mucho compromiso social, que prefiere una pantalla cada vez más grande, que le basta con ver un buen programa de televisión, un partido de fútbol, que no tiene unas metas más allá de eso, de pasársela bien, como decías al principio. Eso es así el retrato perfecto a nivel sociológico de lo que representaba el concepto del último de los hombres. El nihilista, este que sabe que no hay trascendencia, que no hay un tribunal final que lo va a juzgar, sí, entonces se entrega a conquistar el presente con toda la violencia que pueda desplegar, porque finalmente no va a pasar nada, nadie lo va a castigar. Haga lo que haga, de todos modos no se salva. Este está más o menos caracterizado por lo que vemos todos los días en las noticias. Pues sí, también, o sea, no hay consecuencias, no... Puede haberlas, pero si los atrapan los matan, pero no les importa porque no hay una eternidad que los espere. Ok, sí. Y otra de las figuras es el hombre superior, que es un tipo extraño. Porque sabe que no hay este criterio definitivo que evalúe. Sí. Pero sin embargo hace las cosas como si sí. Que también somos algunos de nosotros hoy en día. Mira, en quien mejor he encontrado una identificación para poder descubrir el arquetipo de hombre superior del que hablaba Nietzsche es en Cioran. Le preguntaron una vez que por qué escribía también si su lengua materna no era el francés. ¿Y sabes qué contestó? ¿Qué? Hay que hacer las cosas como si Dios existiera. ¡Ah, qué bonita respuesta! Y luego el último de las consecuencias de la muerte de Dios es el superhombre. Este es un sujeto que no cree en la trascendencia, pero cree en la inmanencia. O sea, no hace las cosas para ganarse el cielo, uh-huh, sino hace las cosas para que aquí se cumpla, para instaurar un poco una vida mejor para todos. Lo que pasa es que el superhombre, volteo al horizonte y lo veo como ausente. Entonces, sí, creo que yo también. Esto que planea, que diseña Nietzsche, deja ver también el otro aspecto de la posmodernidad. Un repertorio de formas de ser hombre que finalmente no permiten o no hacen peso suficiente como para que el futuro quede garantizado. Pero ¿sabes qué pienso? Que en ese superhombre, bueno, me tienes que platicar luego también todas las consecuencias sociales de esto, pero en ese superhombre está la utopía que yo busco, ¿no? La verdad sí, pero ¿sabes qué? Ayer llegué bien tarde a mi trabajo porque me quedé dándole vueltas a todo y no quiero llegar tarde hoy también. Bueno, Alejandra, de acuerdísimo. Nos vemos... Sí, mañana. Mañana. Sí, pero una cosa. ¿Qué? Esa utopía es del último de los hombres. Ya la platicaremos alguna vez. Ya ves, ya me dejaste otra vez dándole vueltas a todo. Ya voy a llegar tarde. Vete, mejor vete. Ya me voy. Yo voy a terminar este párrafo. Bueno. Me dio mucho gusto verte. Igualmente, gracias. Bye. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Ah, pues muy bien. El Café de los Prodigios. Alguien me comentó que lleva estos temas a su casa para platicarlos con su familia. Fíjate qué padre. O sea, con sus hijos. O sea, lo que escuchan aquí en el programa, en el Café de los Prodigios, lo llevan a platicar. Qué bueno. A Daniela Guzzi, me encanta el Café de los Prodigios. Gracias. Nicanor Moreira, también muchos saludos y muchas gracias. Y bueno, pues ahora tenemos un poquito de música, ¿verdad? Que también de eso se trata el asunto. Son las 9:13, las 9:13 aquí en la revista. Entretenimiento. Continuamos. Y agregaríamos tradicionalmente innovadores. King Hai, así se llama esta mujer que canta tan bello. King Hai Lake, Inner Mongolia Song. ¿Quién sabe dónde saca Chuchín estas cosas tan hermosas? Pero aquí están, para ustedes, con mucho gusto. Juan Rojas, tuitero revistero, excelente programa, maravilloso el Café de los Prodigios, buen miércoles también. Sí, estamos muy contentos todos con esta producción de nuestra hermana Radio UNAM. Pero como no todo es trascendencia filosófica, y ya para terminar el programa, hay un artículo en Algarabía de María del Pilar Montes de Oca que habla sobre las solteronas. Ahorita me acordé de la Virgen Loca. Cuando a mi abuela le preguntaban por Teresita, decía, ay, Teresita, pobrecita. Y contaban la historia de su soltería. Una historia sexista lacerante que obviamente se veía como una gran desgracia, ¿no? Ahora ya no estamos seguros. Ya las mujeres que han tenido malas experiencias con algún caballero, no tan caballero, pues plano prefieren estar solas. Me acuerdo perfectamente de ella porque la vi muchas veces cuando yo era niña, en casa de mi abuela. Era una señora flaquita, de lentes, muy apocada, que hablaba muy lento, en voz baja, y que se presentaba a sí misma con el nombre de Teresita Trujillo. Ella, como muchas otras amigas de mi abuela y algunas de mi mamá, era lo que en el mundo que me rodeaba reconocían como una solterona. De hecho, era el estereotipo viviente. Me miro al espejo, soy una jamona, y el año que viene, que va a comenzar, cumplo los 40. Dios mío, qué vieja, y no he conseguido poderme casar. Esta es una copla popular. Teresita había nacido en la segunda década del siglo XX. Era hija única de un matrimonio de clase media alta, que por entonces solía vivir ahí en el centro de la Ciudad de México, y había sido compañera del colegio de mi abuelita. A Teresita, como todas las solteronas, se le veía y se le trataba con lástima. Mi abuela misma, cuando le preguntaban por ella, decía, ¡ay, Teresita, pobrecita! Ella había sido huérfana de padre a temprana edad, había estudiado lo básico, quizá primaria, a lo mejor secundaria, pero después se había dedicado a prepararse para ser una ama de casa, con muchas mujeres de aquella época, una madre perfecta. ¿Cómo era una madre perfecta? Bueno, saber bordar, saber tejer, coser, era refinada. También aprendió cocina, pues obviamente, repostería, desde luego, y demás. Y bueno, entró al coro de la iglesia cercana a su casa. Todo muy bien. Ahí conoció a un joven de un joven de provecho, decían. Quizá no rico, pero de buena cuna. Y con muchas ganas. Del cual se hizo novia a temprana edad, cuando tenía 14 o 15 años. Novio de manita sudada. Siempre bajo la mirada inquisitiva y recta de su madre, con la cual no solo vivía, sino que convivía en el sentido más amplio del término, que le hacía de chaperona. Y en ese noviazgo, que se prolongó más de lo necesario, ya que el susodicho quiso estudiar medicina para ser un hombre de mejor porvenir y todo esto, Teresita maduró, trató de consolidar su relación sin descuidar sus deberes como hija y como buena feligresa, ¿verdad? Ayudó a Enrique, su novio, en todo lo que pudo. Fue solidaria, empática, paciente, hasta el punto de teclear una por una y varias veces cada una de las cuartillas de la tesis de titulación del muchacho. Por fin el día esperado llegó, y él logró recibirse, gracias a su esfuerzo, el apoyo de Teresita, ¿no?, y los agradecimientos. Ese día, ella esperaba con ansia el anillo, finalmente, ¿no?, que le pactaría el compromiso, así como la confirmación de la fecha de la boda, por lo cual había esperado 8 largos años. Con toga y birrete en mano, el recién médico se presentó en la pequeña casa de Teresita en la Plaza de Loreto un sábado por la mañana. Tocó la puerta. La madre le abrió y le pidió hablar con la hija. Ella se asomó por la escalera con una sonrisa de oreja a oreja y cuando estaba a punto de bajar, él le dijo enfático y con tono solemne: «No, Teresa, no bajes. Solo te vengo a decir que no me voy a casar contigo, que estoy enamorado de alguien más y que te voy a dejar». Híjole, hasta tos me dio. Sobra decir lo que pasó después. Ese suceso fue el empezóse del acabóse. ¿Qué pasó con Teresita? Lloró, lloró, lloró, lloró, lloró y dejó ir la vida en manos del desconsuelo junto a su madre, cuidándola y acompañándola a todas partes. Cuando su madre murió, su soledad fue absoluta y por tanto literalmente se quedó para vestir santos. Acudía religiosamente a la iglesia y atendía al padre y a todas las monjitas. Es más, le llevaban tamales diarios. Le decía a mi abuela: «Ay, Maruca, me tengo que levantar a las 5:30 todas las mañanas para ir por los tamales y llevárselos al padre». «Ay, Teresita, ¿pero cómo crees? Cómpralos en el súper, mija, congélalos». «Ay, no, no, es que al padre le gustan frescos del día». Híjole. Sí, y esta es solo una variante más de muchos casos de solteronas que hemos conocido y que hemos tenido en nuestra familia o de las que hemos oído hablar. Bueno, una disculpa nuevamente por la garraspera. Esto es algo que lleva tiempo, no hay de otra. Tienen toda la libertad del mundo de cambiar de estación. Y si deciden quedarse a pesar de la garraspera, podrían escuchar cosas interesantes como seguramente lo hicieron el día de hoy. Así que los esperamos mañana a las 8 pasaditas para una emisión más de la revista y nos despedimos con música de Cabo Verde. Prometi que vou entregar sem boscola e ver primeiro sem comprimis, ó criola. Cabo teme de dizer, mas não sem certeza. Vou garantir boa situação sem surpresa. Cabo chorar, cabo zangar, cabo esperar um dia um dia. Cabo correr, cabo riscar, es multa que deve ser mais pior. Cabo sorrir, cabo confiar, es multa cheia de enganador. Senta-me a nível observar, antes vou deslizar num corredor. Cabo prometer, cabo entregar, sem boa escola. Viver primeiro sem compromisso. país, ó crioula. Cabo ter medo de dizer que manão, sem certeza. Vou garantir, boa situação, sem surpresa. Oi, bonitinha, engraçadinha. Oi, desejada, ó criolinha. Oi, sincera e sem vaidade. Cabo estragar, boa mocidade. O franco sorriso, ó do santinha. E dor, deixe-me na cabecinha. Mostra boa personalidade, para evitar curiosidade. Cabo prometer, cabo entregar, sem boa escola. Viver primeiro sem compromisso, ó criola. Cabo ter medo de dizer que manão, sem certeza. Vou garantir, boa situação, sem surpresa. Acabou chorar, acabou zangar. Acabou esperar por dia de hoje. Acabou correr, acabou riscar. Esse mundo da queda fez mais pior. Acabou chorar, acabou zangar. Acabou esperar por dia de hoje. Acabou correr, acabou riscar. Esse mundo da queda fez mais pior. Acabou chorar, acabou zangar. Acabou esperar por dia de hoje. Acabou correr, acabou riscar. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de tenis de mesa de la Universidad Veracruzana avanza a la fase regional de la Universidad 2017, ya que no cuenta con rivales en el selectivo estatal que inicia el 3 de marzo, pero se van a foguear en la Liga Metropolitana de la disciplina, así lo manifiesta su entrenador Juan Carlos Carmona Castro. En la última jornada de la Liga Metropolitana, halcones de la Universidad Veracruzana lograron buenos resultados.